meses, que la estoy enviando una vez o dos a la semana al diario local de Baleares. No la publican. Hemos pensado de hacer unas copias, Miguel, si quieres después te llevas estas, unas cuantas, y después podréis enviar a algunas vosotros, con mi nombre, mi número de carnet de identidad, y a ver qué pasa aquí, a ver si se pierden estas cartas. Hay un mensaje que tiene Jaime, que este mensaje desde luego no será para enviar a la prensa, sino que haremos también copias, y haremos lo que hicimos la otra vez, pero ya en menor escala, a los jefes religiosos, pero iremos simplemente a unos cuantos de por España, Mallorca sobre todo. ¿Quién es el ángel? Mensaje a los sacerdotes católicos y protestantes. Me llamo Cayetano Martín, soy mallorquín, nací en Inca, soy obrero yesero, ya jubilado. Empecé a trabajar a la edad de 9 años. Fui algunas semanas a la escuela, no tengo pues estudio, pero he dedicado toda mi vida a las cosas de Dios. Trato de ser siempre discípulo o apóstol de Cristo. Este mensaje es para vosotros, sacerdotes, católicos y protestantes, o sea, dirigentes del llamado cristianismo actual. Ha llegado ya el momento de que hagáis un cambio total en el modo de predicar el Evangelio de Cristo. Durante siglos habéis atesorado poderes y riquezas materiales, que ahora no os sirven para predicar el Evangelio a los obreros, a los pobres, por la sencilla razón de que vosotros no sois obreros, no sois pobres. Y si queréis que el Evangelio sea también para vosotros, debéis hacer lo mismo que nosotros, los obreros, los pobres del mundo, que aquí en Mallorca ya hemos empezado a vivir y predicar el Evangelio de Cristo, sin organizar nada. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Si queréis ser verdaderos discípulos de Cristo, debéis trabajar con vuestras propias manos, como lo hacían los primeros apóstoles, y como lo hacemos nosotros ahora, los modernos apóstoles de Cristo, sin más maestros que Cristo mismo, ya que para predicar el Evangelio de Cristo no se necesitan estudios de ninguna clase. Cristo nos enseña y nos guía, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, pastores, etc. Buscar a Cristo en vuestro corazón, tratar de vivir en y con Cristo. Después podréis renovar completamente la llamada Iglesia Católica y Protestante y empezar a vivir el Evangelio de Cristo y predicarlo de verdad con vuestro modo de vivir, con vuestro ejemplo. Si buscáis en vuestra propia historia, veréis que siempre han salido fundadores de comunidades, etc. Siempre compuestas de ricos y pobres, o seres como Francisco de Asís, buscando a Cristo en la pobreza, pero sin salir de la llamada Iglesia Católica, o sea, Iglesia de los ricos. Hoy no es lo mismo, ya hemos empezado los obreros, los pobres del mundo, a vivir el Evangelio de Cristo sin intermediarios de ninguna clase. Hemos liberado a Cristo de vuestras organizaciones, y si queréis que el Evangelio de Cristo sea también para vosotros, ya lo sabéis, arrepentíos que el reino de Dios está cerca. Es la gran ocasión. No se trata de cambiar de religión, etc. Se trata de un verdadero cambio en vuestra vida. Trabajar, vivir la vida sencilla, predicar el Evangelio y decir a vuestros seguidores, los feligreses, que hagan lo mismo, si de verdad creen en Dios y buscan a Cristo. Y todo esto sirve también para todas las religiones del mundo, sea cual sea su nombre. Ya dijo el maestro, no se puede servir a Dios y al dinero, y que el Evangelio es para nosotros, los pobres. Si acudimos a Cristo, ya lo sabéis, haceos pobres y acudir a Cristo. Vosotros y vuestros seguidores apartaos pues del egoísmo, y tened presente que cuando Dios reine en el corazón de cada ser humano, nuestro mundo será un paraíso para todos. Ánimos pues y adelante, sacerdotes de todas las religiones, acudid a Cristo, a Dios. ¿Qué tal, maestro? Y aquí tenemos unos versículos del Apocalipsis. Claro que todo el Apocalipsis tiene una importancia enorme, pero en este capítulo 3 del Apocalipsis, si leéis en el versículo 12, Enrique dice, al que venciere, hay otras palabras en el Apocalipsis que dice que al que venciere lo hará, lo limpiará, lo vestirá de vestiduras blancas, pero aquí hay algo, yo diría, hasta más importante para este momento, para nosotros, para este momento de actual en la vida de la humanidad. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Fijaos bien con esto. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esto va muy lejos. Entonces, al que venciere, como tantas veces hemos dicho, no se trata de aquí de si católicos, si protestantes, si budistas, si mahometanos, si espiritistas, si teósofos, no, al que venciere, yo lo haré columna de mi Dios, del templo. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Con todos estos señores teólogos, las llamadas iglesias cristianas, católicos y protestantes, que en lugar de fijarse en esto han ido al estudio y han organizado a través de los siglos seminarios, y para dirigir la iglesia de Dios tienen que estudiar. Pero esto lo encontramos en todas las religiones. Si no, Castro podría darnos una idea de cuando se fue ahí a Israel con aquellos jóvenes estudiando para rabinos, que parece que están desorientados, no viven en la tierra, simplemente estudiando. ¿Eh? ¿Estudiando qué? Buscando si Dios es cuadrado o si es redondo. Al que venciere, yo le haré columna. Columna del templo de Dios. Claro, esto encaja con unas palabras que hay en el llamado Antiguo Testamento, que dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Y fracasaron, es decir, pisotearon esta verdad los judíos y los llamados cristianos, católicos y protestantes. Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Y los judíos fueron los primeros de montar ahí las sinagogas y el gran templo de Salomón. Después viene el Vaticano y hace lo mismo. Viene el protestantismo y hace lo mismo. Pero en el Apocalipsis Jesús dice, yo al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios, de la nueva Jerusalén que baja, no la Jerusalén material. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este templo. Pero hay más. Fijaos con lo que dice. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Os dais cuenta? Me lo dice Jesús de Nazaret. por Cristo, el Espíritu. De mi Dios. Y la teología católica y algunas protestantes han hecho de Jesús Dios. Sin embargo, esto encaja cuando va uno y le dice: maestro, bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Pero aquí aclara más la cosa: mi Dios. Y a su madre María, cuando le dan la noticia que tiene que nacer un niño, ¿qué dice? Da gracias, nada menos, y dice: a mi Dios, a mi Salvador. María, la madre de Jesús, se refiere a Dios como su Salvador, su Dios. Los teólogos humanos la han hecho madre de Dios. Jesús dice: lo haré columna en el templo de mi Dios. La teología católica y protestante lo han hecho a él Dios. ¿Por qué? La eterna historia, que tantas veces he repetido y que una vez más tendré que repetir para que tengáis la idea más clara aún de todo esto. No les convenía un Jesús de Nazaret sencillo, obrero, humano. Tenían que hacer de Jesús un Dios, es decir, Dios mismo. Pero ellos mismos caen en la trampa. Imaginemos por un momento que nos encontramos en Israel hace 2000 años. Como lo que decíamos el otro día, los levitas, los saduceos, los fariseos, los escribas, los rabinos, los esenios, y vivían tranquilos, no eran molestados, y el imperio romano dominaba. Y sin embargo, con estas denominaciones, estas, diremos, comunidades religiosas dentro del judaísmo, había diferencias, como hay diferencias con los jesuitas y franciscanos, etc. Pero unas diferencias muy acentuadas, porque los había que creían en la reencarnación, los que han puesto resurrección, y otros que no. Había luchas. Pero lo importante de todo esto es que el judaísmo oficial, la iglesia oficial, el Sanedrín, los cubría a todos con su manto religioso, y había la paz religiosa, y los ricos y los pobres, y el imperio romano ahí, y ala. Todo iba bien para los mandamases. Pero viene un obrero, Jesús de Nazaret, y les estropea la cosa. Ah, no. Esto cambia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué trae este? Hay que perseguirlo. Hay que eliminarlo. Porque trae la verdad, lo que decimos aquí tantas veces, café, café. No, no interesa. Nos estropea el negocio. Y tiras por el suelo este hecho mismo, lo que se ha escrito, porque se han escrito barbaridades de libros, de que si Jesús estudió aquí, o si estudió allá, si fue a la India, si fue al Tíbet, o si estudió con los esenios, y... ¿cómo? Entonces, el judaísmo oficial, la iglesia oficial, la religión oficial, tenía que perseguir a las denominaciones, principalmente a los esenios, pero no los perseguía. ¿Qué pasa aquí? Y persigue a Jesús. Prueba clara que Jesús no era uno más de las denominaciones de fariseos, saduceos, escribas, ni esenios, ni nada. Era simplemente un ser humano, un obrero, un pobre, que llevaba lo más importante dentro, que no llevaban los mandamases religiosos. Llevaba a Cristo, al Espíritu de Dios, que como la olla que está hirviendo fuerte, estaba el Cristo allí clamando con gran fuerza. Incluso palabras que hay en el Apocalipsis: ¡salid de ella, pueblo mío! Esto lo encontraréis en el Apocalipsis también. ¡Salid de la gran Babilonia! ¿Qué es esta gran Babilonia a través de la eternidad? De la humanidad misma. Claro, si buscáis en los diccionarios de la historia, veréis que os hablan de la Babilonia, la grande, que era Roma y tal, la cosa material, los ejércitos, los poderes políticos y... No, no. Ya ha dicho Jesús que las cosas suyas son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha, hay que ir a buscar la parte espiritual. Salir de la Babilonia. Ya lo dijo Jesús una vez a la mujer pecadora: vete, no peques más. Y habrá salido ya de la Babilonia, claro. ¿Qué es la Babilonia? Es la parte negativa, es la oscuridad. Lo que dicen católicos y protestantes es el pecado. Pero ¿qué es el pecado? Es esta oscuridad. Es Satanás mismo, es el demonio que llevamos dentro, que hay que vencer. Vencer a este demonio que llevamos dentro, a la bestia. Y entonces Jesús dice que nos hace, de forma simbólica, claro, columna del templo de su Dios, que es nuestro Dios. Por dar cuenta, nosotros, seres humanos, ser columnas del templo. Pero todo encaja con lo que dice Pablo: vosotros sois el templo de Dios. Entonces, todas las religiones de la tierra, se llamen como se llamen, no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Porque a través de siglos y más siglos, las religiones han engañado y engañan a la gente, haciéndoles creer que la religión son creencias, que la religión son dogmas, que son ritos, que la religión es teología. Y no es así. La religión de Dios, que es la más grande, que es la verdadera, tiene un número infinito de fieles seguidores, viviendo en todos los mundos del infinito universo. Somos pues feligreses, somos dioses en potencia, somos, antes de esto, si queréis, ángeles, pero de Dios, de la religión de Dios. Pero claro, la religión de Dios no sirve a los hombres que quieren negociar, que quieren vivir a costa de los demás con las cosas de Dios. Claro, no sirve. El verdadero espiritual, el verdadero religioso, el verdadero feligres, el verdadero seguidor de Cristo, el verdadero cristiano, el verdadero budista, el verdadero judío, mahometano, etcétera, etcétera. El verdadero está con Dios. Vive en y con Dios. Y las organizaciones no le sirven de nada. Al contrario, son un impedimento. Y no es necesario que lo diga yo. ¿Cuántas veces hemos visto allí en Palma testigos de Jehová, bajáis, bautistas, evangélicos, ciencia cristiana, mormones, etcétera, etcétera? Y no se entienden. Están divididos. Esto es la religión de Satanás. Es decir, de la ignorancia. Y se convierten estas religiones en los de, ya dijo Jesús, a los rabinos, a los sacerdotes de Israel: vosotros sois piedra de tropiezo. No entráis vosotros en el reino, ni entráis ni dejáis entrar a los demás. Sois ahí un estorbo. Pero la cosa va muy lejos, porque las religiones humanas os conducen a esto, a las creencias, a los dogmas, y podríamos decir a la ceguera total. Quedáis completamente hipnotizados, creyendo que ya está todo arreglado, y no es así, porque después en la práctica vemos que todas las religiones del mundo están compuestas de ricos y pobres, de explotados y explotadores. Y entonces, para solucionar este grave problema, han tenido que nacer en nuestro mundo partidos políticos grupos de obreros, ¿no?, que les han dado a través de la historia el nombre de sindicatos, las huelgas, las revoluciones, las guerras. Entonces, ¿qué han traído las religiones a nuestra humanidad? División total. Y han enseñado lo que ellos practican, los mandamases religiosos. Lo han enseñado a los demás. Por esto se dice que por sus frutos los conoceréis. Hemos dicho a veces que si vamos a la religión mahometana, el Islam, veremos que se fundan en el Corán los que se pelean, el Irán y el Irak, pero es más aún. Vemos que unos seguidores de esta religión sacan de las entrañas de la tierra, del fondo del mar, petróleo, con su trabajo, y otros se enriquecen con este trabajo, los reyes del petróleo, los mandamases árabes, fundándose en el mismo Dios, en Alá. Y ahí vemos los ricos y los pobres. No importa citar más aquí en España, Francia, Italia, ricos, pobres. Inglaterra, con los protestantes, ricos y pobres. La misma Biblia, el mismo Jesús, las discordias. No, no es por allí. Se han equivocado a través de la historia todos los que han querido organizar religiones. Si acudimos a la historia, veremos que hay seres que lo han hecho de buena fe, de buena voluntad, otros no. Podríamos citar, por ejemplo, un fundador, José, el americano este Smith, yo lo digo así, no sé cómo se pronuncia, fundador de los mormones. Aquel hombre, en unión con otros, hicieron ahí un pastel demasiado raro, demasiado, yo diría, en fin, compuesto. Encontraron unas tablas escritas, enterradas, unas tablas de oro, nada menos. Yo soy el profeta, y se montó ahí el tinglado este de los mormones. Después tres o cuatro chicos jóvenes, estudiantes, estudian la Biblia y más o menos de buena fe, pero después se mete un juez con ellos y empiezan a estudiar mal la Biblia y a ensanchar mal la cosa, y se convierten con los testigos de Jehová. Después viene Jorge Fox, un zapatero inglés, algunas penas sabía leer y escribir un poco, zapatero de oficio, y empieza a predicar la Biblia y le siguen algunos, pero como te decía, verdades como catedrales, pues se iba por las calles y por las plazas, los pueblos y ciudades de Inglaterra, y claro, enseguida lo metieron a la cárcel un par de veces. Pero se metieron algunas personas de dinero con aquel grupito, ya tenemos el grupo Cuáquero en marcha. Hoy el grupo Cuáquero es el más pequeño de nuestro mundo, yo diría que incluso que es el más sencillo, pero dentro se metieron ricos y pobres. Y tenemos el caso, que a veces os he dicho, del presidente de los Estados Unidos, Nixon, aquel que era cuáquero, y sin embargo, él con otros, como el caso ahora que dicen de Reagan, de Irangate este, o sea, estafas, líos. ¿Por qué? Porque el dinero quema, la ambición, el egoísmo, unos de buena fe y otros de mala fe, han ido organizando sectas, religiones a través de la historia. Vemos hombres como Siddhartha, de buena fe, que abandona sus riquezas o las riquezas de sus padres y busca a Dios, busca al Cristo, que para ellos Cristo, el Espíritu, se llama Buda, y Siddhartha se convierte en Buda. Pero vienen después los tipos detrás de él, montan el tinglado del negocio y... Debo insistir continuamente con esto, porque aquí, en esta casa, no voy a buscar otras casas que hemos vivido, sino aquí mismo, han insistido una vez más personas para estropear la cosa. Lo intentaron cuando vivíamos en la calle San Miguel y en las viviendas, pero aquí, de una forma ya un poco más camuflada, han venido personas. Tú hablas muy bien, Cayetano, nos gusta lo que dices. Un día una señora se atrevió a decirme: somos unas cuantas personas que te pagaríamos un local. Porque detrás del local hay la organización. otro día estábamos discutiendo con Tomeu, por cierto. No sería lo mismo venir, por ejemplo, uno de vosotros o Tomeu mismo, tener aquí, cerca de por aquí, y yo tengo un local aquí abajo y podemos hacer las reuniones allí. Esto cambia. Esto cambia. No se obliga a nadie. Simplemente se obliga la persona que deja el local. Pero esto de alquilar un local significa organizar, pagar unas cuotas para poder mantener el local, la electricidad y tal y cual, unos muebles, unas sillas o unos bancos, pero después ya hay que acudir a legalizar un grupo, una sociedad, una secta, hay que darle un nombre al gobierno y ya tenemos la secta montada. ¿Qué pasa aquí? Pasaría lo mismo que ha pasado a todas las sectas, a todas las organizaciones, que han ganado en cantidad, han ganado mucho dinero, siguen ganando dinero, tienen millones de seguidores, pero no hay calidad, no hay Dios. Sí, podemos encontrarnos con un testigo de Jehová, un católico, un protestante, un fraile, una monja, un sacerdote, un pastor protestante, en fin, un hombre, una mujer, un joven, un viejo, en estas organizaciones, en todas las religiones, y son de buena fe, buenas personas. Yo conozco a aquella señora, es muy beata, pero es buena persona. Y este hombre, testigo de Jehová, pero es buena persona. No confundamos las cosas. Son buenas personas porque son buenas personas. Se portan bien porque se portan bien. Se portarían igual sin estar en la religión que están. ¿Os habréis encontrado hablando con un sacerdote católico o una monja o un fraile? Aquella monja sencilla, bondadosa. La otra, que parece lo que decimos aquí en Mallorca, un cabo de escuadra. ¿Cómo es? Son monjas. Aquel sacerdote, buena persona, sencillo, amable, pero sencillo. No solamente una amabilidad de diplomacia, no, sencillo. Después el otro, que te mira por encima de la espalda, que parece el grande, ¿eh? Y han estudiado lo mismo. ¿Veis? La cosa, columnas del templo de Dios, columnas de Dios, si queréis, ayudantes de Dios, peones de Dios, ahí, de Dios, no de las religiones. Y otra vez nos encontramos que tenemos que acudir a las palabras sencillas de Jesús: si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Puede guiarte un sacerdote católico, un pastor protestante? Es más, lo que voy a decir ahora. ¿Puede guiarte Cayetano? ¡No! ¡No! A nadie llaméis maestro más que Cristo. Ahí está la gran verdad. Y si no la aceptáis, si no la comprendéis y no la ponéis en práctica, viviréis años, moriréis y no habréis adelantado ni un paso. Porque si no tenéis a Cristo como maestro, ya podéis pertenecer a religiones, podéis leer libros, podéis ir a casa de Cayetano a escucharle, que nunca daréis un paso sin el maestro. ¿Os dais cuenta? Buscad primero el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. Este Cristo interior, este Cristo exterior, este Cristo universal, que cuando te guíe, cómo se aclaran las cosas. Esta mañana yo recordaba que he dicho a veces algunas cosas de esto. Hace años, cuando yo trabajaba, claro, físicamente era mucho más joven, y con algunos del trabajo nos estábamos divirtiendo. ¿Nos vamos a divertirnos un poco? Sí. ¿Cómo? Simplemente transmitiendo pensamientos, la telepatía. Recuerdo que en la calle de Luis Salvador teníamos el taller ahí, hace muchos años esto. Y cuando llegamos allí, pues aún faltaban 10 minutos, un cuarto de hora, y estábamos en la acera algunos, mirando a la gente pasar. Y había uno de establecimientos, y me decía siempre, llamábamos José Mauro, Mauro, y a ver si eres capaz de hacer cambiar la cesta que lleva aquella señora allí. Dos señoras que estaban en la acera de enfrente, discutiendo, y se ponía ahí a pensar, y a veces lo hacía yo, y a veces otro, ¿sí? Y aquellas dos señoras discutían, y una, la que llevaba esta, pum, la ponían al suelo, que la coja otra vez, la cogía otra vez, aquella persona que estaba en el balcón, ahí, que se, quítate de aquí, ponte allá, se quitaba y se ponía al otro lado. Venía el carretero, nos traía el yeso, esto lo he dicho a veces. Entraba el hombre dentro del taller grande, que era uno grande y otro más pequeño, a lavarse un poco las manos, a beber agua, en fin. Y yo al caballo, arre, arre, un poco, anda, anda un poco. Y el caballo andaba unos pasos, salía el carretero y bajaban todos los santos del cielo, porque el caballo se... Yo no le decía, he hecho correr yo el caballo, porque, y tampoco decíamos a aquella gente, porque nos habían tomado por brujos, por, nos estábamos divirtiendo con cosas sencillas. Telepatía, transmisión del pensamiento. ¿Os dais cuenta? Habíamos superado ya todo esto. Era cuestión de ir más allá. Ver que hay mucha gente que se enreda toda la vida con estas cartas tarot. No ir a la persona que hace las cartas, sino la persona misma que hace, que echa las cartas para ganarse unas pesetas y para... Después de esto del vasito allí, llevarse un aparatito de estos y al campo y hacer psicofonías, ¿no? Seguro que Jaime recuerda el día que hicimos una psicofonía allí, en esta casa, que no quedó nada grabado. Busca primero el reino de Dios. Las demás cosas os serán añadidas. Cuando la Biblia dice que somos dioses en potencia, fijaos bien lo que voy a decir ahora. Estas palabras traídas en la actualidad, podemos decir, sin equivocarnos, todos los que estáis aquí, lo mismo, todos. No solamente somos dioses en potencia, sino que ya digo, trayendo la palabra en la actualidad, podemos decir, sois teólogos, sois sacerdotes, sois cardenales, sois papas, sois apóstoles de Cristo. Lo sois, en potencia. ¿Queréis serlo? Ponedlo en la práctica. No importa estudiar nada. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Un hombre estudió lo suficiente, humanamente hablando, para llegar a ser hoy lo que es el Papa de los católicos. Pero ha tenido que estudiar mucho para llegar a ser el jefe de una religión humana. ¿Queréis ser papas? Es más, acerquémonos un poco más a Jesús, no tanto papismo. ¿Queréis ser apóstoles de Cristo? Abrid vuestro corazón. Así que Cristo reine continuamente en vuestra vida. Y no porque lo diga Caetano, sino porque lo dice Dios mismo, seréis apóstoles de Cristo, seréis apóstoles de Dios. Claro, después hay la otra parte que os dice, pero estoy muy difícil, Caetano, sabes qué difícil. Porque tengo que vencer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto cuesta, y esto duele. Entonces no perdáis el tiempo con las religiones, no perdáis el tiempo con libros, ni revistas, ni nada. No perdáis el tiempo en querer ser buenas personas o justicieras. No busquéis cinco patas al gato y portaos así como queráis, así como podáis. Pero si queréis ser personas de verdad, acercaos más a Dios, así que Dios se acerque más a vosotros, aunque estas palabras sean así un poco simbólicas. Y sed apóstoles de Dios. Porque una cosa es cierta, imaginemos que entre vosotros no haya nadie que haya despertado un poco al Cristo universal. Imaginemos esto, Dios no lo quiera. Yo desaparezco de este mundo, ¿y qué? Y aquello se queda en la historia, y si te he visto no me acuerdo. No es esto, no es para esto que a través de la historia de la humanidad venimos a este mundo, para decir estas verdades. Es para que las practiquéis, no para ir a escuchar y nada más. Son duras estas palabras, dijeron a Jesús, y algunos se largaban, se marchaban. Y Jesús, a los que quedaban, les dice: ¿y vosotros qué? ¿Queréis ir también vosotros? Pues sí. Lo malo de los primeros cristianos fue la sencillez suya de, o la ingenuidad de creer que aquel político Constantino les ayudaría. Se metió dentro y rompió el cristianismo. Pero la fórmula hoy es más sencilla. Y me diréis: ¿y por qué ahora y no hace 100 años o 1000 años? Porque no encajaba la cosa. Parecía que la gente no estaba preparada como ahora. Hoy, el espíritu de libertad, de ser libres, de ser autónomos cada ser humano es más fuerte, más patente que hace siglos. Hoy la gente joven quiere ser libre. Entonces, si quieres ser libre, que lo sea de una forma total, de verdad. La iglesia verdadera, en cada casa obrera, el cristianismo verdadero dentro de tu corazón, ahí, tú. Y serás libre, de verdad. Porque, claro, la juventud, la gran mayoría de juventud, cae después en la trampa porque quiere liberarse sin el liberador. Y esto es imposible. Que el único liberador es Dios. Y ellos quieren liberarse sin Dios y caen en la trampa. Y entonces quedan esclavos. ¿Esclavos de qué? De toda la porquería que vemos. No importa ya si tanto vicio que vemos por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? No querías ser libre. Y te has hecho esclavo del alcohol, de la droga, del dinero, de la prostitución. ¿Qué es esto? No querías ser libre. Buscar, pues, este reino de Dios es simplemente vosotros, en vuestra casa, en vuestro interior, así. Y después, claro, no solamente me tenéis a mí, sino que nos tenemos a todos. Yo digo todos, porque cuando hay algunas personas, jóvenes o viejos, vosotros, que en vuestra casa discutís cosas así, sin mi presencia, que yo no esté ahí, esto es muy positivo. Porque entonces practicáis, hacéis una especie de gimnasia mental. Y está bien. Sea en la casa de uno, sea en la casa de otro. Está bien esto. Discutir. Hay equivocaciones, hay errores, creemos que esto es así y es asá, y ahora no entendemos esto, no entendemos lo otro. ¿Y qué? ¿No es mejor esto que ir detrás de los mandamases de religiones o partidos políticos o sociedades llamados esotéricas, de espiritismo, esoterismo, toda esa? Oh, cuidado, cuidado. Que esto sí que pueden engañarte, pero entre vosotros, entre nosotros, así, no. Porque el engaño será de buena fe. No, nadie nos engaña. Nos engañamos a nosotros mismos, pero Dios lo tiene presente. ¿Acaso los niñitos pequeños, cuando llaman al padre, a la madre, papi, mami, y nombres raros porque el lenguaje aún no sale bien, y ¿qué ha dicho? Y el padre no lo entiende, o la abuela, pero la madre sí ha dicho esto y tal, ahora tiene agua y no sabemos qué dice, pero y tal, y los padres entienden a los pequeños, porque los pequeños no lo hacen para engañar a nadie. No hay más. Dios no va a engañarnos ni a castigarnos porque no entendamos esto o lo otro. Señor, yo ya sé si tú eres redondo o cuadrado, pero tenemos derecho a opinar. Yo creo que eres redondo, y otro dirá yo que creo que eres cuadrado. Pero si sobre estas ideas hacemos negocio y vivimos a costa de los demás sin trabajar, y buscamos el poder y el dinero y todo esto, entonces sí que Dios puede decirnos, ah, con que con mis cosas tú te pasas la vida ahí como un rey humano, ahí venga y ya te arreglarás, ¿no? Entonces te vomitaré de mi boca, como dice el Apocalipsis, no quiero saber nada de ti. Tendrás que volver y volver y volver hasta que te limpies de una vez y aprendas la lección. No se trata, pues, de entender. Si llega un momento que entendemos cosas, es porque Dios quiere, nos la da, así. Entonces, vayamos al Maestro, al único Maestro, que es Cristo. Y, por ejemplo, han pasado una serie de cosas, el mes de diciembre pasado, que no voy a decir ahora una por una, pero han pasado una serie de cosas que han sido bastante fuertes a mi alrededor. Personas operadas, personas muertas, esta familia de incas, donde murió su padre, el padre de Antonio, otras personas, esto de, diremos, este círculo de amistades, todo esto, claro, me ha afectado. Es lo que decíamos con María hace un rato. Entonces, ¿qué? ¿Por qué lo permite, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y tendríamos que ponernos allí abatidos. Y sí, podemos ponernos abatidos. Pero te adelantamos. Nada. Tenemos que ponernos también a bailar, tampoco. Tratar de comprender, de entender. Señor, tú sabes lo que te haces. Mientras tengamos esta idea firme de que tú sabes lo que te haces, todo marchará bien. Según tu plan, no según nuestro plan. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Y si de vez en cuando quieres darnos un poquitín de como bombón a chupar, pues gracias, Señor. Pero si no es conveniente, también gracias, Señor. Pero lo importante es que podamos estar contigo. Este Dios universal, pequeñito, tan pequeñito que se hace hombre. Y ahí tenemos otra vez la teología aclarada, la de Dios, que aplasta a la teología humana. Han dicho de Jesús de Nazaret que es Dios, que se hizo hombre. Y han dicho la verdad a medias. Dios se hace hombre. A través de la eternidad, Dios se hace hombre, se hace mujer, se hace mundo, se hace sol, se hace una flor, se hace un pájaro, se hace una hormiga. ¿Os dais cuenta qué diferencia hay de este Dios universal a este Dios manoseado por los mandamases de la religión? Jesús se ha hecho hombre. El Dios, porque claro, Jesús, ya dicen Jesucristo, lo unen. Los demás que de una vez ya para siempre, cuando os encontréis con un sacerdote católico, un pastor protestante, mandamás o sin mandamás de los testigos de Jehová, un bautista, un mormón, sea el que sea, tratad de hacerle comprender a la otra persona, sea hombre o mujer, que todos somos hijos de Dios, que si él se siente apóstol, vosotros también. Ahí está el secreto. Y si ellos buscan cinco patas al gato a través de versículos, sea el que sea, decirle que antes de la Biblia, antes de escribirse la Biblia, está Dios, está la humanidad, está el universo. ¿Os dais cuenta? No faltaría más depender nuestra vida espiritual, depender hasta lo que ellos dicen la salvación, depender de papel impreso. Y este papel impreso que le llamamos libro, Biblia, después depender de los mandamases, sean católicos o sean protestantes. ¿Qué es esto? Pensad profundamente esto. ¿Quién es este señor del Vaticano? Cardenales, papas, pastores, sacerdotes, monjas, frailes, testigos de Jehová. ¿Quiénes son estos? Para presentarse delante de la gente diciendo: nosotros tenemos la verdad y te enseñaremos la verdad que está aquí, que tú no puedes entender y nosotros sí. ¡No! ¡No! Dios me ha creado, Dios es mi Padre, y entre mi Padre y yo no hay más que otros hijos, hermanos, pero no superiores a mí. ¿Os dais cuenta? Y es más, imaginad una casa, una familia que tiene varios hermanos, varios hijos. Hay un chico que tiene, supongamos, 20 años de edad. Y hay un niño pequeño, una niña, supongamos un niñito, que tiene 4 o 5 años. A veces se encuentran estas diferencias. Y entonces se pasa. El padre o la madre dice al mayor: llévate al niño a pasear un poco por la calle. Dentro de un rato ya comeremos, llévatelo, y se lo lleva. El niño está cansado de andar y dice a su hermano mayor que quiere ir, pues, a caballo. Y el hermano mayor, todo contento, se lleva al hermanito a caballo, ahí. Llegan a casa. El pequeñito, cuando llegan, va y ve a su padre que está sentado y ¡pum! Y se tira encima de su padre allí y se abraza por el cuello de su padre, el niño. ¿Qué hace el hermano mayor? Se siente o se pone a leer el periódico. ¿Os dais cuenta del detalle sencillo y profundo de la cosa? No se pone entre el padre y el niño. No te pongas encima del papá. No lo molestes. No hagas esto. No de... Sí, puede haber algún caso, pero el padre ya le dirá: cállate tú, ponte con tus cosas. ¿No ves que el niño ahora quiere estar encima de mí, quiere jugar conmigo? Y intermediarios entre el padre y el pequeñito. Y tiene que ser no. Y esto ya es lo humano. Pasemos a la cosa espiritual. Dios es el Padre de todos. Hay los hermanos mayores y los pequeños. Y el pequeño dice: yo quiero ir directamente.